eres falsa, eres falsa, mujer falsa. Eres falsa, eres falsa, mujer falsa. Falso, falso es tu amor, porque tú eres falsa. Tú ya no te mereces mi perdón. Aléjate de mí y de mi amor. Eres falsa con mi amor, porque tú eres falsa. Tú ya no te mereces mi perdón. Aléjate.